en una parte de un pequeño pueblo, en un cuadro de humilde condición, todos festejan el nacimiento del más grandioso libertador. Pasó el tiempo y él fue creciendo, en un templo a los sabios deslumbró, con su mensaje revolucionario, así crecía él. Sanando a las multitudes en una muestra de su gran, de su gran.